Comenzamos la semana también en este lunes 23 de diciembre, con ya 33 grados de temperatura. Nos vamos a conocer cuáles han sido las novedades policiales del fin de semana en la ciudad de Saladillo, y para ello vamos a dialogar con el comisario Fabián Bergera. Buen día, Fabián. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bien, un poco trabado acá por el golpe de calor, pero nosotros estamos igual, Carlos. Pero trabajando, por ahí uno se le enrolla la lengua, pero es por el golpe de calor. Esto de calor, sí. Fabián, gracias por atendernos en principio. ¿Y cuáles son las novedades del fin de semana? Bueno, en principio el día 22, madrugada, el personal policial efectuando recorridas, precisamente en inmediaciones de donde se estaba desarrollando un baile en el Club San Cayetano, ubicado en Mariano Acosta, bueno, casi Sanguinetti. En dicho lugar, bueno, se constató la presencia de una persona masculina, alcoholizada y ocasionando disturbio, por ello, bueno, que procedió a ser aprehendida, trasladado al hospital, y se le abrió una contravención por infracción a artículos 72 y 74 de la ley 8031, con intervención del juzgado de paz local. Esta persona, bueno, es mayor de edad, identificado como Pedro Sabatella. También el día domingo, madrugada, ingresa al servicio de emergencias un llamado dando cuenta que en un domicilio en calle Sánchez al 3500 se hallaba una persona de sexo masculino ocasionando desmanes, alterando, bueno, la paz reinante en lugar público. Constituido el personal policial, inicialmente se identifica a una persona de sexo femenino, la cual alegó que su ex pareja, Héctor Martín, mayor de edad, bueno, se encontraba fuera de su domicilio ocasionando desorden, en un aparente estado de ebriedad, incitando a la pelea. Esta persona fue identificada, bueno, como Héctor Martín, mayor de edad, y se le labró una actuación contravencional por infracción a artículos 72 y 35 de la ley 8031, también con intervención del juzgado de paz de este medio. Ambas personas, certificado de inexistencia de impedimentos legales, recuperaron su libertad. También en el día de ayer, 23:30 horas, ingresa un llamado al servicio de emergencias, donde da cuenta que en calle Estrada y Bozán, Javier Bustamante había dejado estacionado una camioneta de su propiedad, una Peugeot Partner, patente NDQ623 blanca, bueno, instantes luego había contactado el faltante, es decir, bueno, que autores ignorados se la habían sustraído. El vehículo había quedado con llaves y las llaves de ignición colocadas y las puertas sin cerradura. Uh-huh. Inicialmente, bueno, cuando se toma conocimiento el faltante de este vehículo, se opera el mecanismo de cerrojo de la distrital Saladillo. Se da conocimiento a las dependencias limítrofes y el móvil de patrulla, y en colaboración con el móvil de Cazón, en el peaje Saladillo interceptan la camioneta que iba desde acá hacia para pasar hacia Buenos Aires, ¿no? Y en su un solo ocupante identificado como Marcelo Costa, mayor de edad, que esta persona, bueno, posteriormente Bustamante hace constar que es una persona conocida de él, y que descarta todo tipo de intención de sustracción de la camioneta. Claro. Bueno, y sin perjuicio a ello, pese a haberse trasladado a la dependencia policial, se dio inicio a una causa por hurto automotor y se lo notificó de la formación de la causa, bueno, sin otro temperamento legal, de acuerdo a directivas del fiscal doctor Sarramone, interinamente, bueno, a cargo de la UFI número 1. Ahí está. Hasta ahí las novedades, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, y gracias por atendernos, y seguramente vamos a hablar mañana a la previa a la Nochebuena. Exactamente, que... Carlos. Sí, estamos. Mañana, con novedades o sin novedades, creo que tendríamos que hablar igual, Fabián, me parece. ¿No? Bueno, Carlos, acá estamos. Gracias, como siempre, muy amable. Chao. Ahí estábamos con el comisario Fabián Bergera en esta mañana, sabiendo las últimas novedades policiales. Hay una confusión, hubo, parece ahí, con un automóvil. Primero lo denuncian al robo y después, no, levantan las denuncias. Bueno, tenemos una bolillita por acá para compartir, que es una bolilla gentileza del AUCA, que vamos a estar compartiendo para ver quién se lleva en esta mañana un regalo de el AUCA, una prenda del AUCA. Exactamente, y a la tarde vamos a tener de regalo.